Lunes, día 1, semana 2. Historia. El código de leyes de Hammurabi. Hammurabi fue un rey de Babilonia, una civilización antigua que floreció en la región que ahora ocupa Irak. Gobernó de 1792 a 1750 a.C. y conquistó varias naciones rivales, pero es famoso sobre todo por ser el primer legislador de la historia. Cerca del final de su reinado, Hammurabi promulgó uno de los primeros códigos legales escritos de los que han quedado constancia histórica, del que emanaban los preceptos que debían cumplir los ciudadanos y los castigos que conllevaría desobedecerlos. En sí mismo, el concepto de leyes aplicables a todo el mundo era una novedad desconocida en esa época, en la que la mayoría de las sociedades se regían únicamente por los antojos de los gobernantes déspotas. El código era, sin embargo, extremadamente cruel para nuestros estándares modernos. Hammurabi castigaba con la pena de muerte incluso las infracciones más leves: que las mujeres entraran en una taberna, que los hombres dieran refugio a esclavos huidos, o que las esposas abandonaran a sus maridos sin un buen motivo. Este primitivo código reflejaba las supersticiones de una sociedad antigua. Las disputas entre ciudadanos de Babilonia las zanjaba obligando al acusado a tirarse a un río. Si era culpable, se ahogaría, mientras que si era inocente, escaparía indemne. En ese caso, el acusador sería condenado a muerte por levantar falso testimonio. Los escribas reales redactaron las leyes en un pilar de piedra negra consagrado al dios de la justicia y expuesto al público. En esta inscripción, Hammurabi combinaba a todas las generaciones venideras a respetar esas leyes y a no modificar los preceptos de la tierra que les eran dados. Los futuros reyes, decía Hammurabi, deberían ratificar la supremacía de esta ley en vez de gobernar siguiendo sus impulsos personales. La noción de que los gobernantes no podían cambiar de forma arbitraria las leyes que regían la vida de los ciudadanos constituía un concepto revolucionario. El respeto a la ley sigue siendo uno de los sellos fundamentales de un gobierno exitoso. Otros datos de interés. Primero, el pilar que mostraba las leyes de Hammurabi fue desenterrado en 1901 por arqueólogos franceses y en la actualidad se guarda en el Museo del Louvre en París. Segundo, el código de Hammurabi fue redactado con una escritura cuneiforme, un sistema complejo empleado por la mayoría de las civilizaciones antiguas del Oriente Medio. Los estudiosos modernos no fueron capaces de descifrarla hasta 1835. Tercero, los científicos babilonios empleaban un sistema numérico sexagesimal, motivo por el cual los minutos tienen 60 segundos.